tuvieron lugar los mítines multitudinarios para materializar la resolución del séptimo Congreso del Partido del Trabajo de Corea y ser honrosos triunfadores en la batalla de 200 días en las provincias Pyongan del Norte, Gangwon y Hamgyong del Norte los días 4 y 5 respectivamente. Participaron funcionarios y trabajadores de todos órganos y estudiantes de las provincias. Los oradores exhortaron a los directivos, militantes del partido y demás trabajadores a crear prodigios e innovaciones en la batalla de 200 días para abrir el arremetedero del cumplimiento de la estrategia quinquenal del desarrollo de la economía nacional en este año significativo en respuesta al llamado del partido. Acto seguido hubo manifestaciones.